Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Mundial del Médico de Familia. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Comisión Permanente de Cultura y Recreación formula 7 leyes. Presidente Maduro recibe a campeón mundial juvenil de boxeo. Instalan fuerza de tareas para solucionar problemáticas del sur del lago. Asamblea Nacional ratifica el compromiso de Venezuela en estabilizar mercado petrolero. Turquía no apoya el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Organización Mundial de la Salud investiga casos de viruela del mono detectados en Reino Unido. Cultura. El día de ayer, la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional realizó una reunión en la que se discutieron la reforma de 7 leyes con el fin de rescatar la cultura venezolana. El presidente de la Comisión de Cultura y Recreación, Cristóbal Jiménez, indicó que la comisión está activa, trabajando de acuerdo a los requerimientos que fueron conferidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se discutió la Ley de Preservación para los Trabajadores y Trabajadoras de la Cultura, a lo que el presidente de la mencionada comisión expresó que se está trabajando bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Este miércoles, bajo el lema El Poder de los Museos, la Fundación Museos Nacionales preparó una nutrida programación de actividades por el Día Internacional de los Museos, que se celebra cada año el 18 de mayo. La agenda abarca diferentes actividades que estarán efectuándose en los museos en diferentes zonas del país, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, en Parque Central, Museo Arturo Michelena en La Pastora, Galería de Arte Nacional en la Avenida México, y por parte del área regional, el Museo de los Llanos, Estado Barinas, y el Museo de Arte de Coro, Estado Falcón. Son las 12:33. Somos Cultura. La Casa del Artista celebrará la primera Expo Galería Encuentro de Pinceles, que se realizará del 20 de mayo al 17 de junio de 2022. Asimismo, se dio a conocer que esta Expo Galería se llevará a cabo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en las instalaciones de la Sala Elsa Morales, sede de la Casa del Artista. Por otro lado, el evento estará a cargo del artista plástica Lidoska Pirela, responsable de ensamblar las 23 obras que bien representan la diversidad cultural de la venezolanidad. De igual forma, artistas como Roger Bastardo de Caciques y Héroes Venezolanos, Rosa Maicán de Cultura Indígena, Guadalupe Sánchez Vibración de Color, entre otros artistas, serán los encargados de engalanar estas actividades. Son las 12:34. Noticias. nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores al campeón mundial de boxeo Ender Alexander Luces Mejías, el Tigre, quien lo visitó para dedicarle a Venezuela el campeonato juvenil conquistado el pasado 13 de abril en Australia. De acuerdo con lo señalado en el portal de noticias BTV, el primer campeón de Venezuela de la Federación Mundial de Boxeo, categoría Superpluma, 59 kilogramos, logró el título en una pelea a 12 asaltos ante el australiano Daniel Caldwell, quien ostentaba el título Superpluma hasta que se topó con el boxeador oriental. El mandatario nacional lo recibió en un encuentro repleto de cariño, camaradería y respeto, donde el campeón le mostró los guantes y el cinturón logrado en Australia. Somos noticia. Este miércoles se dio a conocer otro nuevo récord Guinness a Venezuela, en esta oportunidad al señor Juan Vicente Pérez Mora, oriundo de El Cobre, estado Táchira, que obtuvo el Guinness World Records por ser el hombre más longevo del mundo, a pocos días de cumplir 103 años de edad. Mediante la red social Twitter, el mandatario nacional Nicolás Maduro expresó las felicitaciones a Pérez por ser un orgullo para Venezuela. El tachirense nació el 27 de mayo de 1909, fue el noveno de los 10 hijos de Eutequio del Rosario Pérez Mora y el de Elmira Mora. Regionales. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz anunció este miércoles a través de su cuenta de Twitter que por instrucciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se instaló la fuerza de tarea para solucionar de forma estructural y científica la problemática presente en el sur del lago del estado Zulia. El ente gubernamental resaltó que la reunión encabezada por el almirante en jefe Remigio Ceballos destaca la instalación de una unidad permanente para la ejecución de los trabajos necesarios, como en vialidad y la atención integral a la población afectada. Asimismo, anunció que en la jornada participaron los ministerios del Poder Popular para Obras Públicas y Planificación. En el estado Falcón, específicamente en la ciudad de Coro, el Hospital José María Espinosa se benefició de la gran misión Venezuela Bella en su jornada número 110 de embellecimiento y desinfección, también como parte de la lucha contra la COVID-19. Así lo dio a conocer Alejandro Gutiérrez, director estatal de la misión Venezuela Bella del estado Falcón. Escuchemos. Nos encontramos en la ciudad de Coro, específicamente en el Hospital José María Espinosa, mejor conocido como Chimpire, dando inicio a la jornada número 110 de la Gran Misión Venezuela Bella en el marco de la limpieza, la desinfección y en la lucha y el combate contra el COVID-19. Para nosotros es un orgullo de parte de nuestro gobernador Víctor Clark estar acompañados, por supuesto, del equipo de protección civil, de todo el equipo de médicos y médicas que componen este importante centro de salud y, por supuesto, nuestro poder popular, que en el marco del nuevo lanzamiento del 1x10 del buen gobierno, estamos de la mano trabajando para la recuperación de los espacios públicos, como nos han instruido nuestro gobernador. Economía. Durante la sesión que se estableció el día de ayer, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional ratificó el empeño de Venezuela para estabilizar el mercado petrolero en beneficio del desarrollo de los pueblos poseedores del recurso y de los países consumidores, indica nota de prensa institucional. La instancia parlamentaria presidida por el diputado Ángel Rodríguez aprobó un acuerdo en ocasión de la visita a Venezuela del secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, a través del cual los diputados reconocen los grandes aportes del funcionario y su labor al frente del bloque. En el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, se reafirma el propósito de paz que priva en las relaciones entre los miembros de la comunidad internacional, el derecho al manejo soberano de sus recursos y la cooperación pacífica entre las naciones. Con el objetivo de fortalecer el motor agroproductivo e industrial del país y evaluar los productos que pueden incorporarse a las ofertas de exportaciones, este martes varios entes ministeriales celebraron un encuentro para desarrollar estrategias que atraigan la inversión extranjera al territorio venezolano. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, encabezó la reunión en la que destacó la necesidad de promover la comercialización de productos nacionales en los mercados de las regiones que abarca su viceministerio. Algunos de los acuerdos a los que llegaron en esta primera reunión son dar seguimiento a los puntos que abordaron y colocar en la agenda otro encuentro para concretar las propuestas para Asia y Oceanía. Noticias del Alba. El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la actitud del gobierno de Estados Unidos al excluir a varios países latinoamericanos de la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en la ciudad de Los Ángeles, California Oeste. Rodríguez señaló en su cuenta de Twitter que Estados Unidos ya no tiene el pretexto de no haber cursado aún las invitaciones para disimular las exclusiones de países del hemisferio de la cumbre que convoca a nombre de las Américas y que la doctrina Monroe continúa orientando el comportamiento estadounidense hacia la región. Por otra parte, la decisión aún no definitiva de Washington de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima cumbre continental hizo que algunos gobiernos como México, Bolivia y Guatemala anunciaran su ausencia de la cumbre, reseña el portal web de Sputnik. Durante las celebraciones por el aniversario 127 del natalicio del prócer nacional Augusto César Sandino, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, catalogó la CELAC como punto de encuentro para los países de la región y llamó a fortalecerla para lograr una mayor autonomía y soberanía. Ortega resaltó los valores y el carácter antiimperialista de la CELAC, organización que nació con la fuerza y la energía de los procesos revolucionarios que se multiplicaban en América Latina y el Caribe, y tuvo la valentía de no incluir en ella a los Estados Unidos, reseña el portal web de Telesur. Asimismo, el presidente de Nicaragua declaró que entre las medidas económicas tomadas por el gobierno que encabeza, destaca el mandamiento de los precios de los combustibles, a pesar de que en el mundo continúen ascendiendo a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra Rusia a raíz de la operación especial en Ucrania. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este jueves el presidente de Turquía, Recep Erdogan, declaró que su país no aceptará el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, asegurando que ambas naciones albergan focos terroristas en sus propios países. Asimismo, el jefe de Estado agregó que le otorgan apoyo financiero y armamentístico a organizaciones consideradas terroristas por el gobierno turco, a saber las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular y a los miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, así señala el portal web de noticias Telesur. Finalmente, el mandatario turco denunció que Ankara lleva años luchando contra el terrorismo y nunca recibió de parte de los estados miembros de la OTAN el apoyo que recibe Ucrania tras la operación militar especial lanzada por Rusia para proteger a la población de Donbass y desmilitarizar a Kiev. Son las 12:45. Este miércoles, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la escasez mundial de alimentos podría golpear el planeta en los próximos meses y señaló que una hambruna global no podría paliarse sin el acceso a alimentos y fertilizantes rusos y bielorrusos, así como el grano ucraniano. Asimismo, declaró que Rusia debe permitir la exportación segura de granos almacenados en puertos ucranianos. De igual forma, aseveró que los alimentos y fertilizantes rusos deben tener acceso sin restricciones a los mercados mundiales sin impedimentos indirectos. El jefe de la Organización Mundial recordó que Rusia y Ucrania producen cerca de un tercio del trigo y la cebada a nivel mundial, así como el 50% del aceite de girasol, mientras que Rusia y Bielorrusia son los productores número 2 y 3 del mundo de potasa, un ingrediente clave de los fertilizantes. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Según informó el embajador de Rusia en Caracas, Sergei Malib Bagdasarov, este miércoles llegaron al país 2.5 millones de vacunas antigripales rusas como parte humanitaria de la cooperación en materia de salud entre Rusia y Venezuela. El embajador explicó que con este nuevo lote de vacunas antigripales rusas se completan las 5 millones de dosis previstas en el convenio de salud entre Rusia y Venezuela. Por otra parte, reiteró que la cooperación de salud continuará avanzando entre ambos países. Son las 12:47. Blue Side Music. La Organización Mundial de la Salud anunció el martes que quiere esclarecer, con la ayuda del Reino Unido, los casos de viruela del mono detectados desde principios de mayo, siendo un total de 7 casos de viruela del mono en el país. El primer caso se trata de una persona infectada que había viajado recientemente a Nigeria, en África Occidental, donde esta enfermedad virídica es endémica. Los pacientes se infectaron en el Reino Unido, lo que hace temer una transmisión comunitaria. Esta enfermedad, causada por un virus de viruela transmitido de los animales a los humanos, se contagia por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales, incluida la saliva. Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este jueves 19 de mayo, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.